Ese momento, tal y como les anunciamos, de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Ya saben, nuestro principal objetivo cada día aquí en la mañana. Vamos en concreto a anticiparles citas que van a llegar este próximo fin de semana. Un fin de semana en el que se va a conmemorar, en este caso a nivel mundial, en todo el planeta, el Día Mundial contra el Cáncer. Es el 4 de febrero, como cada año. Y bueno, pues en concreto, en el caso de nuestra localidad, la asociación, bueno, pues en este caso, Dame tu mano, que lo va a hacer en la jornada de mañana viernes, un día en el que tienen previsto ubicar un stand informativo, una mesa informativa, a través de la cual, bueno, pues van a dejarnos información sobre toda la labor que realizan, también de forma preventiva con respecto al cáncer. Y otra serie de cuestiones que ahora vamos a conocer, además de, en definitiva, lo que es la actualidad sobre esta asociación, a través de su secretario, Feliciano Valle, con quien ya contamos, nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Feliciano, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Como decimos, se acerca, bueno, pues esta jornada del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Cada año la asociación Dame tu mano, que intenta desarrollar bueno, pues una actividad de, bueno, pues un poco concienciación, ¿no? Porque el trabajo lo realizáis diariamente. Sí, así como tú bien dices, el trabajo lo realizamos diariamente, siempre estamos pues con asesoramiento a través de psicólogas que tenemos en nuestra asociación a enfermos y a familiares allegados. Y este día, pues claro, como todos los años, pues en conmemoración al día 4 de febrero, como bien has dicho, el Día Mundial del Cáncer Internacional, pues vamos a montar un pequeño stand ahí en el centro de Avenida España para dar información y aparte pues también darnos siempre a conocer de que estamos ahí al pie del cañón y para lo que la gente pues nos necesite. En el stand vamos a tener unos dísticos, vamos a tener ahí información para todo el quiera que se acerque. Aparte pues también como somos una asociación sin ánimo de lucro, tenemos también una hucha a disposición de todo el que quiera colaborar. Se regalarán también algunos pins, algún objeto siempre relacionado con nuestra asociación Ubrique Dame tu mano. Y también vamos a poner a la venta alguna que otra camiseta con el logotipo de la asociación. Así que ya decimos, se trata sobre todo de no cejar en el empeño, en la tarea de llevar información. Esto siempre es importante, ¿no? De forma preventiva y bueno, pues también para aquellas personas, incluso que se vean afectadas por esta enfermedad o familiares, que sepan que hay un colectivo que colabora, que ayuda en nuestra población, como es Dame tu mano, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos bastante, bueno, aparte de socios, tenemos también colaboradores, gente que siempre estamos ahí, están echando un cable en nuestra asociación y ya tenemos la ayuda a siempre, sobre todo, es a los pacientes y a familiares. Tenemos ayuda, las ayudas son más que económica directamente, son ayudas de medicamento, ayuda a lo mejor de desplazamiento porque no tienen como medios para poder desplazarse, porque esta enfermedad, la verdad, hay veces que es cara, lo que es la medicación es bastante cara y siempre estamos en contacto con alguna que otra farmacia y demás para que siempre podamos ayudarle lo máximo posible a estas personas. También en los desplazamientos, ¿verdad? E incluso si hace falta pues alquilar algún lugar cerca de un hospital durante un tiempo, son muchas las formas en que colaboráis, ¿no? Sí, también por mediación de la Asociación Española, pues hay pisos que están para la gente, los cuales pues siempre estamos en contacto porque en distintas ciudades donde hay hospitales importantes, como es Sevilla, Córdoba, pues hay pisos que lo ofrece la Asociación para la gente que tiene que estar, digamos, un tratamiento de larga duración. Echábamos cuentas, el tiempo la verdad es que pasa muy rápidamente, parece que fue ayer cuando la asociación daba sus primeros pasos y ya han pasado por lo menos 5 años, ¿no? Sí, por ahí andaremos, ¿eh? A 4 o 5 años estamos ya ahí en la brecha dando el callo, como se suele decir. Cada año pues se trabaja en torno a esta fecha, pero por supuesto lo más importante es que se trabaja, ¿no? De forma diaria, como decíamos. Y bueno, en todo este tiempo la asociación que se ha consolidado y cada vez va llegando a mayor número de personas, ¿no? Sí, sí, ya de hecho también tenemos algunos enfermos que están fuera de la localidad también. Han llegado ahí dos de ellos y no nos negamos nunca a nadie. Claro, primeramente pues estamos a los locales, pero no nos cerramos en un círculo local, sino que estamos abiertos a todo el mundo. También es cierto, ¿no?, que por una cuestión puramente sanitaria, lo reflejan las cifras médicas que y se anuncia, ¿no?, cada vez va a haber más casos de cáncer, desafortunadamente, aunque los avances médicos, bueno, pues están ahí, ¿no?, pero por tanto, bueno, pues de una u otra manera nos vemos todos afectados directamente o a través de amigos, familiares. Sí, sí, sí, así es. Y gracias a Dios, hoy día antes era una palabra que parecía era tabú, la de decir la palabra cáncer. Hoy día, gracias a Dios, hay más medios, como tú bien dices. También si hay detecciones más precoz, que si se pueden atajar antes, pues no llega al enlace fatal. Pero vamos, que estamos ahí en ello y siempre procurando de ayudar al máximo posible. Imagino, ¿no?, que por ahí el mensaje de mañana viernes en ese stand informativo, ¿no?, información, consejos sobre la propia enfermedad a modo preventivo y también sobre lo que es la propia asociación, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a dar toda la clase de información. Estaremos desde las 10:30, 11 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Esperemos que el tiempo no nos acompañe. Parece que sí, no las previsiones, pero nunca se sabe, ¿no?, cómo está el tiempo. Y nada, y ahí estaremos pues a disposición de todo lo que quiera acercarse al stand. Va a ser en el centro de la Avenida España, recordamos. Y bueno, pues aquellas personas que pasen por allí lo van a identificar rápidamente. Y bueno, pues existe la posibilidad de informarse y también de colaborar, porque al final, bueno, desarrolláis un buen número de iniciativas a lo largo del año, precisamente para eso mismo, ¿no? Contar con algún tipo de bueno, soporte económico, que al final es lo necesario. Sí, y también hacemos actividades para, digamos, desvincular un poquito a los enfermos y los familiares de estar siempre pensando en lo mismo. Hacemos, también tenemos ya previsto que ya vendremos por aquí en otra fecha, lo que es siempre la carrera solidaria, que gracias a Dios pues está teniendo bastante auge. Será primero del mes de junio, y ya pues como te digo, ya vendremos informando y estaremos aquí. Lo que sí desearía es dar también la gracia a Modimela, puesto que va a poner un sorteo de una bata. Es, digamos, una pequeña colaboración de 1 euro, y es como se suele hacer en los locales por aquí. 1 euro, se pone un número, y el agraciado pues el día 13 de febrero se sorteará, y los beneficios de ese sorteo pues van a ir destinados también a nuestra asociación. Agradecer de aquí la iniciativa que ha tenido Modimela. Así que por tanto, comercio que, como saben, pueden encontrar frente a la Caixa, más o menos podemos decir, en esa calle lateral de la Avenida España. Este comercio Modimela que está colaborando, ¿no?, de esa manera, haciendo un sorteo que tendrá lugar el día 13 de febrero, así que todavía se puede colaborar. Sí, sí, todavía se puede colaborar. En la calle Clara Campoamor, exactamente donde se ubica el comercio este. Pues allí, por tanto, todavía es posible esa colaboración, y ese es un aspecto también muy a destacar, ¿no? Tanto el apoyo particular y de todas las personas, además, que de forma voluntaria integran la asociación, como de los comercios, de empresas que os echan una mano también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, pues mira, siempre tenemos gente que nos tiene ahí en su retina para poder decir vamos a ayudar un poco, y siempre se agradece. Pues el agradecimiento también ahí a Modimela. Y de otra parte, lo mencionabas anteriormente, ¿no? Si hablamos de citas previstas para este año, pues como en los anteriores, ya todo un clásico, esa carrera solidaria que nos anunciaban, ¿no? Para principios de junio, la fecha casi está cerrada, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero va a ser en esas primeras semanas del mes de junio, ¿no? Así es, como tú bien dices. Pues será también una de las citas destacadas, sin duda, en torno a la asociación de personas afectadas de cáncer y familiares de nuestra localidad, Dame tu Mano, que, bueno, pues antes de concluir, ¿no?, porque hablamos de la asociación de Ubrique, y es verdad que, tal y como nos comentabas, no ya solo de nuestra localidad, sino que es una asociación que está trabajando ya a nivel comarcal, ¿no? Sí, sobre todo los pueblos limítrofes, que son los primeros que suelen tener más información de nosotros, pero vamos, que estamos no nos cerramos a expandirnos todo lo posible. Félix, de cara a este Día Internacional del Cáncer, el próximo domingo, ¿qué mensaje lanzaríamos a las personas que nos estén escuchando? Mensaje, colaboración y fe y mucha esperanza, porque hoy día, gracias a Dios, pues tenemos buenos a nivel nacional y a nivel europeo, digamos, por no decir mundial, la sanidad española es una de las mejores que está actualmente. Así que hay que luchar, evidentemente, y tener confianza en que afortunadamente, ¿no?, los medios, los recursos, las tecnologías han mejorado muchísimo, y bueno, pues desde luego los porcentajes son cada vez mayor de curación, y ese es el mensaje sin duda esperanzador que hay que lanzar. También el apoyo, ¿no?, del resto de ciudadanía, porque ya decimos, es una enfermedad que golpea a la sociedad, si no directamente por un lado o por otro, así que todos hay que bueno, estar juntos, y tal y como indica la propia asociación, ¿no?, Dame tu mano, luchar juntos en bueno, cada día, ¿no? Así es. También decir que hay gente que a lo mejor se siente un poquito de reparo por acercarse, o bueno, no acercarse, sino hablar allí en el stand, que estamos a la disposición de cualquiera, en el local número 2 del edificio multiservicios, allí en la piscina cubierta, en horario de tarde, de 8 a de, perdón, de 6 a 8 de la tarde, del lunes, martes y miércoles. Así que de lunes a miércoles... Sí, de 6 a 8 de la tarde pueden acudir las personas que lo deseen, estéis por allí, ¿no? Y allí pues ya le hacemos primero una valoración, la verá la psicóloga que tenemos nosotros, y ya pues así pues empezará el tratamiento y veremos cómo poder ayudarle. Porque efectivamente, bueno, pues ya no es una palabra tabú como antes, pero está claro, ¿no?, que cuando una persona se ve afectada es todo un shock, y por tanto lo primero es esa ayuda psicológica, tanto para el enfermo como para la familia, ¿verdad? Así es. Y gracias también por los comentarios y demás, pues la verdad que estamos dando muy buenos resultados. Pues la labor que realiza cada día la Asociación de Enfermos y Familiares de Cáncer, bueno, pues Dame tu mano, en nuestra localidad, también en torno a poblaciones de la comarca, una labor diaria, pero que, bueno, pues evidentemente... se intenta subrayar y lanzar ese mensaje de esperanza y de lucha con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este próximo domingo, como cada 4 de febrero. Pues nos vamos a quedar aquí. Feliciano Valle, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y recordamos esa cita mañana viernes en el centro de la Avenida España, esa mesa informativa por parte de Dame tu mano. Muchas gracias. Gracias a ustedes.